Bueno, Jorge, ahora, ¿qué te parece si hablamos de un tema muy importante? Sabemos que en este tiempo de pandemia, todas las personas han tenido que empezar a adaptarse a la modalidad virtual, sea en trabajo, en los estudios o en los trámites que era muy común asistir presencialmente para ganar un turno. Así es, Wendy. Ahora que tuvimos que presenciar una pandemia que nos afectó a todas las personas, es responsabilidad de cada uno adaptarse a la modalidad virtual y empezar a utilizar aplicaciones y herramientas tecnológicas que nos permitan tener reuniones y compartir archivos en tiempo real mediante un dispositivo inteligente como una computadora, una tablet o un celular. Tienes razón, Jorge. Los dispositivos tecnológicos se han vuelto de vital importancia al momento de tomar una clase virtual o trabajar en una reunión de Zoom, Google Meets, entre otras aplicaciones. Debemos ser conscientes que estos dispositivos también pueden tener aplicaciones que sirvan para jugar o para conversar con amigos, causando distracción en el trabajo o en las clases virtuales. Es por esto que nuestra compañera Emily Novoa nos ha preparado un segmento con útiles consejos para aprovechar de manera correcta nuestros dispositivos móviles. No esperemos más y los dejamos con su segmento Tips en Cuarentena. Usar los celulares en exceso puede ocasionar problemas físicos y psicológicos. Aprende a organizar mejor tu tiempo conectado. El aislamiento social preventivo y obligatorio afecta directamente las conductas y hábitos. Uno de los más usuales es el aumento del uso del celular en cuarentena. Durante la vida que llevábamos, el celular lo usábamos para asuntos laborales o para entretenernos, jugando, viendo videos o navegando en las redes sociales mientras teníamos tiempo. No obstante, en la cuarentena, el celular se convirtió en la herramienta número uno para trabajar, entretenernos y relacionarnos con los demás. De todas maneras, aunque el celular, internet y la tecnología es una de las soluciones preferidas para pasar la cuarentena de la mejor manera, también pasar horas usando el celular puede provocar problemas físicos. Por ejemplo, lesiones que podrían provocar el excesivo uso del celular en cuarentena son la tendinitis. Es de las más habituales, sobre todo en los pulgares y dedos más utilizados para teclear y sujetar el teléfono. Provoca un dolor intenso y la pérdida de fuerza. WhatsAppitis. Así se denomina la inflamación de la articulación del pulgar por repetir el gesto demasiado tiempo. También en las muñecas puede aparecer lo que se llama el síndrome del túnel carpiano. Dolores de cabeza, cuello y hombros provocan las posturas forzadas por más tiempo del que tolera el cuerpo. Aparece con síntomas como tensión, rigidez y alteraciones en la sensibilidad. Problemas cervicales. La zona cervical se ve afectada por estar demasiado tiempo en una postura de flexión hacia adelante. La musculatura posterior se debilita y la anterior se contractura, apareciendo dolores de cabeza o cefaleas, reforzadas por el uso excesivo de la vista. Pueden aparecer dolores en la zona dorsal o lumbar. Se recomienda, además de pasar menos tiempo usando el teléfono, mejorar la postura y elevarlo a la altura de los ojos, así como hacer descansos en su uso para prevenir problemas. Mantente conectado, pero no abuses del tiempo. Usa el celular cuando sea necesario. Despégate del celular y comparte con las personas que te rodean. El tiempo excesivo que dedicamos a las redes sociales y fuentes de entretenimiento puede ser usado en actividades productivas como la lectura o el ejercicio. La pandemia por COVID-19 ha traído una gran cantidad de dificultades en el mundo académico y laboral. Una de ellas es la mediación para realizar cualquier actividad a través de las pantallas de nuestros computadores o celulares, convirtiéndolo así en un proceso accesible para la mayoría de las personas durante este tiempo de pandemia. Tienes razón, Jorge. El teletrabajo ha sido una herramienta fundamental para todo el mundo. Y para sacar el lado bueno de las cosas, hay que ser conscientes de que la mediación nos ha facilitado la accesibilidad a cualquier lugar, persona e incluso momentos importantes como son los procesos jurídicos. Concuerdo contigo, Wendy y amigos. Sabemos que no es lo mismo que realizar un proceso jurídico de forma presencial, pero como todo en el mundo, la justicia se ha actualizado, adaptándose a los dispositivos tecnológicos. Estoy de acuerdo, Jorge. Y ya que estamos hablando de este tema tan interesante, ¿qué les parece, amigos oyentes, si escuchamos una entrevista que la realiza Joana Montalvo, estudiante de comunicación, al doctor Napoleón Fierro, abogado y especialista en la solución de conflictos sobre la telemediación como solución de conflictos a través de plataformas digitales? El día de hoy me encuentro con el doctor Napoleón Fierro, abogado de los juzgados y tribunales de la República y doctor en jurisprudencia por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Además, especialista en el área de mediación de conflictos. Buenas noches, doctor, y bienvenido. Buenas noches, señorita, y gracias por la invitación. Hoy hablaremos sobre la telemediación, un mecanismo alternativo para la solución de conflictos que ha venido a dar un giro total al manejo de la justicia a través de las plataformas digitales. Primero comenzaremos pidiéndole al doctor Fierro que nos aclare para el público que nos escucha en qué consiste o qué es la mediación. La mediación, para todo el público que nos está escuchando, es uno de los métodos alternos de solución de conflictos en la que dos partes en controversia o en conflicto buscan la ayuda de un tercero neutral, en este caso un mediador, para que los ayude a encontrar una solución satisfactoria a su problema o a su controversia. El mediador es una persona que tiene que conocer la técnica y tiene que tener experiencia en el manejo de conflictos a través del tiempo. El mediador tiene que ser, aparte, un profesional del derecho, ¿no?, que conozca muy bien las leyes y que también se haya preparado en las diferentes ramas que tiene que conocer para administrar un proceso de mediación. El mediador no puede ser una persona improvisada. El mediador tiene que prepararse en las diferentes ramas, ¿no?, como pueden ser la psicología, la programación neurolingüística, ¿no?, la evaluación neutral de casos, en fin, una serie de herramientas que le van a permitir ayudar a las personas que traen problemas a la sala de mediación y ayudarlas a solucionar, como le digo, con sus conocimientos y con sus técnicas. Doctor, a partir de este concepto dado, ¿en qué consiste hoy la telemediación? Hoy la telemediación sería el llevar la audiencia de mediación a través de los sistemas digitales a las diferentes partes que necesitan el servicio de la mediación. Personas naturales o personas jurídicas que necesitan la ayuda de este tercero neutral, como lo mencioné anteriormente, para que los ayude a solucionar sus controversias, ¿no? Entonces, hoy nos hemos visto abocados por la cuarentena o por la pandemia que ha quejado a nuestro mundo, ¿no?, el hecho de tener que llevar nuestro trabajo a través de las herramientas digitales. ¿Cuál ha sido su experiencia en estos momentos en que la mediación se está llevando a cabo por teletrabajo? Bueno, la experiencia es realmente novedosa porque nunca estuvimos acostumbrados a hacer una audiencia de mediación a través de medios digitales. Al principio se nos complicó, sobre todo para las personas que ya tenemos nuestra cierta edad, ¿no? El manejo sobre todo de los sistemas informáticos, de sistemas que contribuyen a que las reuniones de mediación se realicen con toda claridad y que lleguen a las personas, ¿no?, que están necesitando nuestra ayuda. Entonces, al principio sí se nos complicó, ¿no? Como todo lo que es nuevo siempre resulta, se puede decir, una incógnita hasta que no lo experimentemos. Pero poco a poco hemos ido, se puede decir, afrontando y enfrentándonos a las cosas nuevas que nos propone el mundo digital. Entonces, ¿para usted ha sido difícil realizar mediaciones por las plataformas digitales? Como le dije, al principio sí, porque no estábamos acostumbrados tanto los profesionales del derecho como las personas naturales o jurídicas a utilizar estos medios, que son nuevos. Realmente el introducir una audiencia, sea de mediación o una audiencia en la justicia ordinaria, en los medios digitales nos ha resultado difícil para todos, ¿no? Por la necesidad y la complejidad que resultan el aprender los medios informáticos. Con el teletrabajo, ¿su experiencia se ha visto afectada a la mediación presencial? Por supuesto que sí, porque en la mediación presencial, sobre todo a los mediadores, se nos facilita realizar un estudio de las personas o lo que nosotros llamamos un estudio del lenguaje corporal de las personas, ¿no? Que es una técnica que la aprendemos cuando nos preparamos para ser mediadores. No es lo mismo estar en forma presencial con las partes que a través de una pantalla de un computador, en donde simple y llanamente lo que miramos es las caras, o en mucho la mitad del cuerpo de una persona. En cambio, en la mediación presencial podemos observar el comportamiento de la persona en cuanto se refiere a su lenguaje corporal, en cuanto a gestos, posturas, formas de hablar, ¿no?, que no son claras y no se definen muy bien en la pantalla de un computador. ¿Cree usted que en el futuro vamos a seguir manteniendo el teletrabajo para realizar audiencias de mediación? Yo creo que sí, que a pesar de que al principio nos resultó un poco difícil el introducirnos en los sistemas digitales, ¿no?, yo creo que es de gran expectativa, ¿no?, y va a ser, se puede decir, el futuro, tanto para la justicia ordinaria como para la mediación también y todas las demás profesiones, el tener que trabajar desde un computador en la casa, ¿no? Las circunstancias del mundo en el que vivimos nos está obligando a que nosotros nos modernicemos hasta cierto punto, ¿no?, para poder llevar nuestro trabajo y desenvolver nuestro trabajo, ¿no?, con el fin de ayudar a todas las personas que necesitan, ¿no?, de nosotros para solucionar sus controversias. Para usted, ¿cuáles serían los beneficios al utilizar el teletrabajo en las audiencias? Bueno, el beneficio principal para mí como mediador y como persona es que ya no tengo que transportarme a mi centro de trabajo, ¿no? Es cuestión de establecer una agenda, ¿no?, con los días y horas en los que vamos a tener las audiencias, ¿no?, y ser puntuales en el encuentro que se realiza, ¿no?, dentro de la pantalla de un computador, ¿no?, que nos permitirá esto justamente realizar nuestro trabajo con mayor rapidez, ¿no?, sin tanto papeleo como se lo hace en la justicia ordinaria, ¿no?, ya simple y llanamente nos limitamos a conversar, a dialogar a través de la computadora. Ya no necesitamos armar expedientes gigantescos, ¿no? Y tener ese intercambio que se da en la justicia ordinaria o en la mediación presencial, ¿no? Cuando estamos en nuestros centros de trabajo. Hoy se puede decir que la computadora es la herramienta que nos va a servir no solamente para comunicarnos, sino también para guardar toda la información que necesitemos intercambiar dentro de las audiencias de mediación. Para las personas que recién se conectan a nuestra transmisión, estamos conversando con el doctor Napoleón Fierro, especialista en métodos alternos de solución de conflictos y específicamente en el área de la mediación llevada al mundo del teletrabajo. Cuéntenos, doctor, ¿la mediación, de acuerdo a su experiencia, cree usted que ya es conocida por la mayoría de la población? No, señorita, no es conocida por la mayoría de la población. Lastimosamente, nuestros gobernantes de turno no han establecido unas políticas de Estado en las cuales se promocione el uso de los métodos alternos de solución de conflictos. Solamente yo pienso que a nivel de las ciudades grandes o de los centros urbanos de nuestro país es conocida. Pero aún así, todavía falta una promoción grande acerca del uso de los métodos alternos de solución de conflictos, ¿no? Durante aproximadamente 20 años los que venimos haciendo mediación desde que se creó la ley de arbitraje y mediación en el año 1997, hemos luchado cada día y seguimos luchando porque el pueblo común y corriente, se puede decir, conozca estos métodos, conozca el ámbito de la mediación, lo utilice. No crean que solamente la justicia ordinaria es el único camino para solucionar sus conflictos, ¿no? Sino que también existe esta alternativa, ¿no? Que en definitiva es más ágil, más rápida, ¿no? En cuanto a la solución de las controversias y también yo creo que menos costosa. Doctor, ¿qué tan fácil es para una persona acudir a la mediación? Bueno, realmente en estos momentos es fácil. Ha habido una creencia durante mucho tiempo que la mediación es accesible nada más que para las personas que tienen altos recursos económicos, ¿no? Porque siempre se ha promocionado la mediación a través de los centros de mediación privados, ¿no? Y casi no se ha hecho una promoción de la mediación dentro de la justicia ordinaria, porque déjeme decirle que existe la mediación ya en la justicia ordinaria, ¿no? Existen los centros de mediación judicial que son, se puede decir, regentados por el Consejo Nacional de la Judicatura y que desde hace algún tiempo vienen trabajando en, no solamente en la promoción de la mediación en sí, sino de su utilización, del fácil acceso que tiene esto para las personas de bajos recursos especialmente. ¿Cree usted, doctor, que la mediación debe ser obligatoria antes de ir a un juicio en la justicia ordinaria? No, no debe ser obligatoria. En ciertos países como Argentina y Colombia se han creado proyectos pilotos en cuanto a la obligatoriedad de la mediación antes de ir a un juicio ante la justicia ordinaria y no ha dado resultado realmente. El problema que se genera es que los abogados y las personas que utilizan la mediación la convierten en un mero trámite, el momento en que se da la obligatoriedad de la misma. Entonces, no existe un compromiso real de hacer la mediación, de tratar de solucionar las controversias dentro de este proceso, sino que simple y llanamente lo ven como un mero trámite que tiene que cumplirse, y es ahí cuando se degenera la figura de la mediación como tal. El tratar de solucionar los conflictos a través de los acuerdos entre las partes, ¿no? Entonces, los abogados, las personas que hacen el derecho, muchas veces la utilizan como una etapa nada más antes de ir a la justicia ordinaria. Lastimosamente se nos ha acabado el tiempo para seguir hablando sobre este tema tan interesante. Queda como conclusión que no solamente podemos concurrir a la justicia ordinaria para solucionar nuestras controversias, sino que contamos con figuras que son más prácticas, rápidas, económicas y que tienen la misma fuerza que la justicia ordinaria, como es el caso de la telemediación. Para nosotros como comunicadores, queda el compromiso de seguir invitando a expertos como el Dr. Fierro para que nos ilustren en el uso de métodos alternos de solución de conflictos, y más aún ahora que todo está siendo llevado de la mano del teletrabajo. Bueno, doctor, le agradezco por su presencia en nuestro programa y sobre todo por dejarnos más en claro en qué consisten las herramientas de la mediación y su aplicación en las plataformas digitales. Muchas gracias, señorita, por la invitación, y estamos a sus órdenes. Todas y todos somos responsables y tenemos la capacidad de colaborar desde nuestros espacios y acciones para superar la crisis ocasionada por el coronavirus. Colega comunicador, usa un lenguaje sencillo. Explica los términos asociados a la pandemia y que pueden ser nuevos para la población. Repite la información básica sobre la pandemia. Es útil publicar un glosario de términos comunes tomados de fuentes autorizadas, a fin de facilitar la comprensión de la información difundida. Puedes apoyarte en las redes sociales para explicar términos nuevos y contribuir a la difusión de información transparente y la educación ciudadana para tomar decisiones responsables. No olvides usar mascarilla, guantes y mantener la distancia cuando realizas las coberturas. Protégete. Te queremos bien. Te queremos a salvo. Gracias por seguir informando. Un mensaje de UNESCO y CIESPAL. Un mensaje de CIESPAL y esta emisora para la comunidad. El ecuavoli es un deporte muy conocido en nuestro país, en especial en la ciudad de Quito. Puede que lo hemos jugado o hemos visto a nuestros amigos o familiares jugarlo, pero muy pocos conocemos cómo es la vida de personas aficionadas a este deporte. Es verdad, Jorge. En muchas partes de Ecuador, y especialmente en Quito, existe la tradición de apostar una cantidad de dinero o pequeñas cosas valiosas a los dos bandos de jugadores. Es interesante conocer cómo se manejan estos procesos de distracción para los fanáticos y observadores del Ecuavoli. Tienes razón, Wendy. Este y muchos elementos más interesantes tienen nuestro segmento del día de hoy. Amigos y amigas, cuéntenos si les gusta este deporte tan popular y llamativo. Nuestra compañera, Kelly Hualpa, ha preparado un reportaje sobre el ecuavoli en La Carita de Dios. No esperemos más y los dejamos con su segmento, Entre Tejidos. Yo soy cultura. Yo soy historias. Yo soy rituales. Yo soy relato. Yo soy identidad. Yo soy comunidad. Y juntos somos entretejidos. A las 5 de la mañana me levanto. Pondrás la yuquita a la sopa. ¡Bola! ¡La que te falta! El cruce de las personas por el tradicional parque elegido empieza. Ancianos, adultos, vendedores ambulantes se interesan por lo que ocurre en la cancha de tierra. Se reúnen en forma de círculo y la preparación del juego comienza. Es un deporte que tiene tradición y por esa tradición nosotros jugamos y acudimos aquí como espectadores. Los tres jugadores elegidos de ambos equipos se preparan con sus gorras, camisetas, pantalonetas, zapatos de lona, venus blancos y el juez anciano es elegido. Se sienta en una silla y empiezan las apuestas. Apuestas ha habido aquí cuando hay partidos buenos que vienen de otras canchas, juegan hasta de 200, 300. Las apuestas van desde los $5 hasta los $300. La cantidad de apostadores oscila entre 10 por cada lado de los jugadores, izquierda o derecha. La mayoría de apostadores son jubilados o personas sin un trabajo seguro. El riesgo de ganar o perder la apuesta mantiene a todo el que presencia la mirada sobre la bola. Y la competencia del boli empieza. Bueno, es un deporte sano que lo hacemos todos aquí entre compañeros, con todos los amigos de aquí, del Parque Elegido. Son las 16:30. El primer 15, como lo llaman los espectadores, comienza. Los puntos a anotar están en la mira. La bola toma su camino entre la izquierda y la derecha. La tensión de los apostadores se siente. El primer 15 finalizará cuando uno de los equipos haya obtenido el total de 15 puntos con la bola. El primer 15 termina. El equipo ganador es el de la izquierda. Y los apostadores de este equipo se sienten motivados de la competencia para ganar su dinero. La tarde oscurece en el Parque Elegido y el viento corre fuerte. Los jugadores, espectadores, apostadores y el juez se preparan para el segundo 15. Si el otro equipo logra empatar, habrá un tercer 15. El juez mantiene la calma, se enfoca en la bola y el segundo 15 empieza. Entre risas de quienes ven el partido de boli y la tensión de los apostadores jubilados, el segundo 15 transmite gran emoción porque los 15 puntos a favor son del equipo izquierdo, el cual ganó el primer 15. Ya no hay nada que decir, el partido ha terminado. Los apostadores se reúnen con sus contrincantes. El dinero sale, los pagos son hechos, y el juez del boli es el más beneficiado porque obtiene el 10% de ganancia en la apuesta. Nadie se abrió de la apuesta. En el Parque Elegido, las ganancias se generan, el dinero no espera. Nadie se echó para atrás en su apuesta antes de que finalizara el partido. Un deporte sano, algo que nos divertimos siempre en este partido de boli, entre amigos. Eso es algo saludable para nosotros mismos. Una tarde más acaba. Los espectadores del juego del boli se retiran animosos a acudir un día más al parque céntrico. Los jubilados se retiran a sus casas felices con el dinero obtenido, mientras que otros, enojados por no haber obtenido un dinerito. La cotidianidad continúa. Las personas cumplen un día más sin un trabajo seguro o algo en que ser activos, mientras que su mayor distracción son las apuestas en el boli, necesarias para no ir sin algo a casa. La tecnología avanza todos los días a una velocidad que es difícil de imaginar. Gracias a estos avances, podemos conocer más sobre el funcionamiento de los exoesqueletos. Es verdad, Jorge. Aunque muchas personas no conocen la velocidad a la que avanza la tecnología, los exoesqueletos son una muestra de la evolución de la ingeniería del ser humano. Tienes razón, Wendy. Los exoesqueletos posiblemente en el futuro sean una herramienta que podamos conseguir en una ferretería cuando necesitemos un poco de fuerza extra para trabajos manuales. Suena muy interesante, Jorge. Imaginar un futuro con una herramienta tan novedosa. A continuación, en su segmento Geeks, les contamos más información sobre los exoesqueletos. La tecnología cambia el mundo. ¿Y tú? ¿Ya cambiaste? ¡Claro! ¡Somos geeks! El exoesqueleto es una máquina móvil parecida a un armazón externo. Funciona mediante un sistema de potencia de motores o hidráulicos que ofrecen energía para el movimiento. Ayuda a moverse a su portador y a realizar cierto tipo de actividades. El exoesqueleto usa una serie de sensores biométricos que detectan las señales nerviosas que el cerebro envía a los músculos de las extremidades. La unidad de procesamiento responde a estas señales, las procesa y hace actuar al exoesqueleto en una fracción de segundo. Una empresa en Nueva Zelanda desarrolló varios exoesqueletos para personas que padecen de limitaciones de movilidad, para que puedan valerse por sí mismos. El exoesqueleto robótico de Rex Bionics incluye motores Maxon que proporcionan a las extremidades un movimiento uniforme. Hay modelos tanto para ayudar a caminar como para proteger zonas concretas del cuerpo, espalda, hombros, rodillas y codos. Estos modelos se venden por unos $3,000 la unidad o $5,000 el par de piernas. Existen dos variantes de Rex para las distintas necesidades: centros de rehabilitación y de uso personal. Cada modelo se adapta al consumidor, aunque se mantienen en prueba y constante seguimiento. La perfección de la máquina está en constante evolución. Varios países aportan con el desarrollo de este nuevo proyecto que beneficia a la sociedad. El mayor desafío es integrar calidad, tamaño y potencia en el motor del exoesqueleto. El exoesqueleto mecánico es un avance tecnológico que facilita a personas con capacidades especiales. Es un invento que debe propagarse por todo el mundo para mejorar la calidad de vida y bajar sus costos para su fácil adquisición. En nuestro próximo segmento, vamos a hablar sobre una historia fantástica que nos enseñará a valorar lo que otras personas hacen por nosotros y también a ser solidarios con quienes lo necesitan. Estos pueden ser personas cercanas a nosotros e incluso personas desconocidas que necesitan una mano derecha en ese momento. Es verdad, Wendy. En muchas ocasiones no somos recíprocos con nuestras acciones. Debemos aprender a ser mejores personas en el transcurso de nuestra vida y así poder dar nuestra mano a quienes lo necesitan en tiempos difíciles. Después vendrá nuestra recompensa. Amigas y amigos, debemos recordar que con un acto tan pequeño hace la diferencia. Amigas y amigos oyentes, cuéntenos qué es lo que opinan ustedes a través de nuestras redes sociales, como altavoz.puce.quito o por nuestro WhatsApp al 098-3350-978, 098-3350-978. No esperemos más y los invitamos a disfrutar de nuestro segmento Al Estilo de Esquilo. Bienvenidos a un mundo lleno de fantasía, drama y comedia, en donde tu entretenimiento es lo más importante. Para eso, hemos traído desde muy lejos al mejor dramaturgo de todos los tiempos, Esquilo. Pero no hay presupuesto para traerlo. ¡Ey! Tranquila, yo te puedo ayudar. Yo sé muchas leyendas del Ecuador e historias de ciencia ficción. Puedo hacerlo al estilo de Esquilo. Deseo liberar a Sor del laberinto. Tú, mi única amiga, ayúdame a liberar a aquel minotauro solitario del cual he leído tantas historias. Indícame en qué parte de Creta se encuentra. Claro que sí, querida Adela. Sabes que estoy aquí para apoyarte en cada aventura. Déjame decirte que yo he escuchado mucho sobre el minotauro. Tengo mucha curiosidad por conocerlo. Luna, es hora de partir juntas en esta aventura. Liberaremos al fin a Sor. Solo espero que todo salga bien. No me gustaría que rechacen nuestra amistad. He leído sobre Azor durante años en mis libros viejos. No te preocupes, Adela. Esta aventura va a ser increíble. Ya vas a ver. Vamos por Azor. Oh, qué triste mi soledad. Estos 100 años de encierro han acabado conmigo. No sé lo que es tener un amigo. Pasar encerrado dentro de este enorme laberinto me está matando. ¡Mira, Adela! ¡Ya se puede ver el bosque! ¡Qué emoción! ¡Al fin hemos llegado! Creí que el viaje sería más largo y peligroso, pero aquí estamos. Al otro lado de esta puerta está Azor. El momento ha llegado. Ni un paso atrás. ¡Vamos allá, Luna! ¡Adela! ¡He visto a Azor! Pero, ¿quiénes son ustedes? ¿Qué hacen aquí? Váyanse. No me molesten. ¿Qué quieren de mí? Tranquilo, soy Adela, monja de profesión, aventurera y romántica de corazón. He deseado conocerte desde hace tiempo. Luna y yo hemos venido a buscarte para liberarte de este laberinto. Nosotros sabemos cómo salir. ¡Serás libre! Hola, soy Luna, la luna. Tranquilo, no te haremos nada. Puedes confiar en nosotras. Podrás ser libre y ver lo maravilloso que es el mundo. No podré salir de aquí. Tengo una maldición desde hace 100 años. Para poder romper este brutal hechizo debemos encontrar tres ingredientes que están escondidos a lo largo de todo el laberinto y que a pesar de mi larga búsqueda no he podido encontrar. ¿Cuáles son, Azor? Estoy segura que con ayuda de Adela podemos encontrar esos ingredientes y sacarte de aquí de una vez y por todas. Uy, escama y lágrimas de dragón. Además, un trébol de 4 hojas. En este laberinto nunca he visto ninguno de los ingredientes que les menciono. ¿Será que ustedes pueden ayudarme? Son mi única salvación. Tranquilo, Azor, lo lograremos como un equipo. Me parece que en el pasillo Esmeralda encontraremos el trébol de 4 hojas. Lo leí en mi libro acerca de este laberinto. Luna, ¿podrías guiarnos hasta allá? Claro que sí, Adela. Te guiaré por todo el recorrido para que junto con Azor encuentre los ingredientes. Adelante, ¿qué esperan, chicos? No hay tiempo que perder. ¡Aquí está! ¡El pasillo Esmeralda! Recuerdo que mi libro decía que el trébol estaba detrás del único ladrillo verde de este laberinto. Y aquí está. ¡No puedo sacar este ladrillo! Tranquila, Adela. Yo te ayudo. ¡Qué emoción! Ahora solo nos falta la escama y las lágrimas de dragón. Luna, ¿sabes dónde se encuentra el dragón del laberinto? Podremos obtener sus lágrimas si nos dividimos. Azor le quitará una escama y eso hará que el dragón llore de dolor. Entonces Luna y yo podremos recoger sus lágrimas en este frasco. ¡Listo, chicos! Cuando cuente 3, Azor le arrancarás una escama. 1, 2, 3. ¡Ahora, Adela! ¡Recojamos sus lágrimas! La verdad, no tengo palabras para agradecer todo lo que han hecho por mí. En toda mi vida, nadie se había preocupado tanto por mí. Y de pronto tú, Adela, y tu Luna, no solo me visitan, sino que también han logrado sacarme de este horrendo laberinto. Ustedes acabaron con mi encierro. ¡Azor, eres humano! ¡Al salir del laberinto te has convertido en un humano! Al parecer, liberarte del laberinto te ha convertido en una persona normal y corriente. ¡Qué emoción! Esto tenemos que celebrarlo, chicos. Amigas y amigos, sabemos que alrededor del mundo existen demasiadas personas que han sobresalido por su labor social o por su devoción al trabajo comunitario. Es verdad, Wendy. Hay personas que merecen un reconocimiento por su trabajo a favor de las personas más desprotegidas. Este es el caso de una mujer llamada Mercedes de Jesús Molina, una mujer que nació en la provincia de Los Ríos. Además de fundar la Congregación Religiosa de las Marianitas, Mercedes de Jesús se destacó por otras obras que la destacaron como una mujer totalmente dedicada al servicio de Dios. Es verdad, Wendy. Algunas personas nacen con esta vocación innata por servir a las personas y dedicar todo al servicio religioso. Es por esto que hemos preparado un espacio para hablar y dar un reconocimiento a estas grandes mujeres de la historia ecuatoriana. Para conocer más sobre Mercedes de Jesús Molina, les dejamos con nuestro segmento En tus zapatos. Mercedes de Jesús Molina y Ayala nació en Babo, provincia de Los Ríos. Fue criada por su madre debido a que su padre falleció cuando ella tenía 2 años de edad. Desde muy pequeña, su madre le inculcó la doctrina cristiana. A los 15 años tuvo que atravesar una situación muy difícil, la muerte de su madre. Luego de quedar huérfana a tan corta edad, fue pretendida por varios jóvenes pertenecientes a familias acaudaladas de la zona. Sin embargo, Mercedes de Jesús, a los 21 años, rechazó varias propuestas de matrimonio para dedicarse a la acción social y evangélica. Junto a un cura de la comunidad evangélica y 2 jóvenes más, viajó a una misión, pero tuvo que abandonar el trabajo debido a la guerra entre tribus y el brote de viruela.